Radio Nuevo Mundo y su red de emisoras te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Domingo 15 de agosto del año 2021. La agenda política de esta semana ha estado marcada por varios hechos, pero uno de los principales es el cuestionamiento al funcionamiento de la Convención Constituyente. La derecha, que no alcanzó el tercio en la Asamblea Constituyente, se ha dedicado desde el comienzo de su funcionamiento a desprestigiar el trabajo de esta estructura que se dio al pueblo y la necesaria organización del funcionamiento adecuado de esta, que es lo que ha tenido que realizar quienes están a cargo de la cabeza de esta convención. Han buscado todos los medios posibles para que la opinión pública comience a pensar que los constituyentes no están haciendo su trabajo, y por el contrario, estarían buscando prebendas personales. Los medios de comunicación, que en su mayoría son manejados por los grupos económicos, todos los días le abren sus noticieros para que obstaculicen el verdadero quehacer de la convención en la opinión pública. Personajes como el ex subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, que se le ha acusado de operaciones sospechosas en la adquisición de implementos y la instalación de lugares como Espacio Riesgo, que fueron subutilizados y por el cual se pagó mucho dinero, hoy es constituyente y trata por todos los medios de impedir el buen funcionamiento de la constitución, de la constituyente, perdón. Y cuando se trata de hacer ver su situación, su actitud, su forma de actuar, él saca de su viejo gabán, me imagino que será viejo, no tengo idea, el viejo anticomunismo que usan para confundir a los chilenos. Hay que estar atento y hay que defender la constitución, la convención constituyente. Es un hecho que indudablemente va a ser atacada todos los días. Tampoco hay que estar ajenos a que los neoliberales puedan buscar caminos para encontrar quién pueda ser comprado, y yo creo que están trabajando fuertemente en eso, en buscar quienes puedan ser dados vuelta a partir de un cañonazo de algunos millones de pesos o de dólares. No tengo idea con qué moneda van a trabajar, pero hay que estar atento. La convención está asediada por el neoliberalismo y por la derecha, y por supuesto es nuestra preocupación estar atento. Otros temas que estuvieron atentos en la semana fue que comenzó la discusión de los proyectos de retiro de fondos de la AFP en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. La comisión decidió fusionar 6 proyectos, dejando solo para su discusión en votación separada el proyecto de retiro total. Es un hecho que va a dar una discusión pública todos estos días, cercano por supuesto también al 18 de septiembre. En otro aspecto, en el frente ambiental, en medio de un ambiente sensible en materia ambiental, luego de un informe de las Naciones Unidas, de una comisión de las Naciones Unidas que reafirma una situación crítica en el enfrentamiento al cambio climático, ha mostrado una situación bastante grave que hay que tenerla en consideración. Y por supuesto estamos atentos a todo lo que esté sucediendo en la política de nuestro país, y para eso estaremos conversando seguramente en el transcurso de esta jornada. Y quiero mostrarles esta foto, algunos las conocerán, pero es de Fidel Castro, efectivamente. Habría cumplido 95 años, estuvo de cumpleaños hace 2 días, y a eso de Hugo, que sabe mucho, Hugo Guzmán, que sabe mucho de él, conoce mucho porque lo ha estudiado, podrá contarnos un poco más de esto. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Julio? Buenos días a ti, a las auditorias, a los auditores que nos están acompañando en este domingo algo frío aquí, por lo menos en Santiago. Estamos un poco más solos porque parece ser que hay una actividad política que está subtrayendo, o sea, para decirlo con sus letras. Ayer comenzó el pleno del Comité Central del Partido Comunista. Ah, claro. El tema de las elecciones parlamentarias. Exactamente. Que seguramente, hasta donde sabemos, porque no ha habido ahora mucha información, pero se discutiría el tema de, o se analizaría el tema de la de los acuerdos parlamentarios, la posibilidad de una lista con el Frente Amplio, de Chile Digno con el Frente Amplio, que conforma la Prodignidad. Y también entendemos que habían definiciones, al menos de precandidaturas, del Partido Comunista, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. Entonces, este pleno se inició ayer en la mañana, y anoche supimos que continúa el día de hoy. Así que no sé si al mediodía o más en la tarde habrá alguna información respecto a este pleno del Comité Central. También este fin de semana están reunidos partidos del Frente Amplio, también han habido reuniones de la gente de la Lista del Pueblo, que está enfrentando, yo diría, serias controversias, algunas incluso de orden ético y estético, como fue la publicación, un reportaje de CIPER de respecto a facturaciones a familiares de gente de Lista del Pueblo. Pero bueno, ya por lo menos hasta ayer iban con tres candidaturas presidenciales. Hay declaraciones bastante críticas de parte de algunos de estos candidatos. Van 7 convencionales que fueron como candidato a la convención en la Lista del Pueblo, 7 que ya se restaron de continuar en este conglomerado, así que este fin de semana también ellos han estado, hasta donde nosotros sabemos, en conversaciones. Y es probable que mañana lunes la derecha, Chile Vamos, presente a la mayoría de sus candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. Digamos que el Senado elige a la mitad de los miembros, la otra mitad continúa, y incluso Chile Vamos, como decía, presentaría casi a la mayoría de sus candidatos, pero además podría presentar un nuevo eslogan, cambiar la denominación Chile Vamos. Podría ser Chile Puede Más, o se están barajando otras. Eso, fíjate, Julio, y a quienes nos están escuchando, los primeros que lo plantearon fue el equipo de Sichel, el candidato presidencial de la derecha, porque consideran que la marca Chile Vamos ya está muy golpeada, muy desteñida, y la quieren cambiar. Debo decir, en la autorreferencia periodística que hace como 20 días en El Siglo se publicó un reportaje sobre Sichel, Sebastián Sichel, y ahí se adelantaban algunas de estas cuestiones, de que Sichel va a querer aparecer, paradójicamente va a intentar aparecer como un candidato de centro, no de derecha, un candidato que busca cambio en Chile, pero sin hablar del modelo económico ni el marco institucional, en fin. Así que recordarle a quien nos estará escuchando que no este lunes, no mañana, sino que el otro, el subsiguiente, se vence el plazo para presentar las candidaturas al Parlamento y a los consejos regionales. Entonces, esta semana que viene es importantísima para todos los sectores políticos, incluso para los independientes. Digamos que hay que reunir 33.000 firmas para quien quiera ser candidato y no esté en los partidos. Candidato presidente. Aunque bueno, en ocasión, el plazo se cumple el lunes 23, aunque perdón, en ocasiones. Hugo, las 33.000 firmas son para candidato presidencial. Ah, perdón, claro, es para candidatos presidenciales. Sí. Claro. Me faltó ese alcance. Bueno, y decir que, claro, va a ser una semana muy intensa, pero recordemos que no sería novedoso que el mismo lunes a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, todavía se estén negociando en las listas y algunas candidaturas. Así que, pero como sea, empezamos hablando del pleno del Comité Central, que va a definir seguramente precandidaturas el día de hoy, pero prácticamente todo el espectro político y el ámbito de los independientes van a estar toda esta semana concentrado en eso. Yo te había pedido que hicieras un recuerdo de Fidel. Ah, bueno, sí, tú lo señalaste, efectivamente, el 13 de agosto Fidel Castro habría cumplido 95 años de edad. En términos informativos, decir que debido a ese aniversario, el natalicio del líder cubano, hubo actividad en muchas capitales de América Latina, de Europa y de Asia. Hubo presentación de libros, exposiciones de fotografía, foros sobre el pensamiento de Fidel. Y específicamente en Cuba, hubo un homenaje en Santiago de Cuba, donde están los restos de las cenizas de Fidel Castro. Hubo una alocución del presidente Miguel Díaz-Canel. Hubo varias actividades en prácticamente en todas las provincias de Cuba, actividades culturales. Fíjate que se presentó una exposición de fotos históricas de Fidel Castro. Ahora, claro, es increíble porque junto con esta celebración resulta que a raíz del informe de las Naciones Unidas sobre los efectos del cambio climático, en muchos medios de prensa a nivel mundial volvieron a colocar las palabras de Fidel Castro cuando habló hace más de 10 años sobre este tema. Así es, pues. Es decir, sí. Ya fallecido, en los medios de prensa aparece la voz de Fidel Castro de un tema contingente. Lo que ocurre es que en esa ocasión, bueno, fue un discurso, pero después lo habló en varias entrevistas, Julio. Él tenía un análisis que era en perspectiva lo que iba a pasar con el planeta. Incluso él hablaba, mire, nosotros discutimos los sistemas sociales, los sistemas económicos de nuestro país, pero ahora hay otra prioridad, decía él, y la prioridad es salvar al planeta, salvar la vida humana. Y bueno, entonces, ya fallecido Fidel, sus palabras siguen siendo noticias y siguen siendo fuente de información. Lo otro, y que se destacó en Cuba y en otros países, es que a los cubanos les fue muy bien, quedaron en lugar 14 en el medallero mundial de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y fíjate que los mismos deportistas, ya no hablemos de las autoridades, los deportistas cubanos hicieron referencia a que Cuba sigue en este nivel debido a lo que fue la visión de Fidel Castro respecto a la importancia de desarrollar el deporte en Cuba. Y es algo que se está viendo hasta el día de hoy. Y también los medios volvieron a reproducir las palabras, que varias de las palabras, las ideas que manifestó Fidel respecto al deporte en muchas ocasiones, ¿no? El gran impulso, la revolución triunfó el 59, el gran impulso al deporte cubano empezó por ahí el año 62-64, y bueno, convirtió a Cuba en una potencia. Digamos que en estas Olimpiadas quedó, en términos de América Latina, quedó segundo detrás de Brasil, por poquito, pero lejos, más adelante que la mayoría de los países de América Latina. Estamos hablando de un país de 12 millones contra uno de 170, si no me equivoco, millones. Exacto, claro. Además, lo que significa, fíjate que los deportistas cubanos tuvieron que hacer un gran esfuerzo, porque tuvieron que entrenar en medio de la pandemia. Y ellos tuvieron que hacer un gran esfuerzo para poder llegar preparados. Varios de ellos estuvieron en el último año en el extranjero. Entonces eso también posibilitó que pudieran... Hubo un mundial mediante que les permitió estar fuera en una práctica de manera distinta a la que podían tener en Cuba, con las dificultades que tiene la isla, ¿no? Entonces, bueno, y para terminar esta referencia a Fidel... Fíjate que hubo un encuentro en que participó el presidente cubano, un encuentro científico sobre los avances, perdón la redundancia, sobre los avances científicos en Cuba. Y volvió a salir la figura de Fidel, y esto no es retórico, Julio. O sea, cuando hablamos del aporte de Fidel al deporte, el aporte a la ciencia y los posicionamientos respecto al medio ambiente, son cuestiones que en el caso de Cuba se materializaron en políticas públicas, se materializaron en inversiones, se materializaron en aportes del Estado a estos rubros. Entonces, fíjate que aquí en Chile, cuando nosotros estábamos cerrando el único espacio donde se hacían vacunas, en Cuba se está inaugurando un centro neurológico que ha atendido a miles de personas e incluso a decenas de chilenos. incluida la historia del hijo del canciller chileno Andrés Alemán, que el único lugar que encontró para su rehabilitación fue en ese centro neurológico. Entonces, los antecedentes concretos, específicos, la información que hay es abundante. Entonces, yo diría que estos 95 años de Fidel, recordemos que estudió Derecho, dicen por ahí que estudió Medicina, no sé si un hombre que nació en un poblado allá de Santiago de Cuba, estudió Derecho, que inició su vida política en la Universidad de La Habana, etcétera. Bueno, no solo fue un recuerdo emotivo, un recuerdo afectivo, un recuerdo a su figura, sino que, por lo que decía anteriormente, quedó clara la vigencia de su pensamiento y la perspectiva que tuvo en diversas áreas que hasta el día de hoy le dan un inmenso beneficio a Cuba y también, digámoslo así, a muchos otros países con los cuales Cuba colabora. Así que yo diría que los 95 años de Fidel fueron de recuerdo y homenaje, pero también de mucha vigencia en la realidad de la isla y en la realidad latinoamericana y mundial. Así es. Fidel no solo fue el que encabezó la revolución triunfante para allá por el 59, el año del siglo pasado, sino que tuvo un desempeño como jefe de Estado connotado para lograr, por supuesto, sortear en la medida que era posible el bloqueo de la gran potencia vecina que tiene a 70 millas y, por supuesto, también lograr que, con todas las dificultades, Cuba lograra ir creciendo en salud. Tiene una gran cantidad de médicos cubanos, pero también logró que se instalara una escuela latinoamericana de medicina que tiene una cantidad de médicos por el mundo, que incluso chilenos que estudiaron medicina allá, muchos. Y por supuesto, eso es lo que deja como legado, y por eso es que es imposible olvidarse de Fidel, porque Fidel no fue solo aquel revolucionario que triunfó en la Sierra Maestra, sino que fue el estadista, el jefe de Estado, que trabajó porque su país se desarrollara y que porque América Latina fuese otra y el mundo fuese otro. Sí, fíjate que hay datos a veces que es bueno recordar. Tú sabes que además de la Escuela Latinoamericana de Medicina, existe la Escuela Latinoamericana del Deporte, y ahí se graduaron a profesores de educación física y entrenadores chilenos que están ahora en Chile trabajando. También fueron a estudiar allá a Cuba, y bueno, hay muchos otros campos en que también los cubanos han ayudado, han colaborado con estudiantes en otras especialidades a nivel latinoamericano, y fíjate, Julio, a nivel africano. Fíjate que hace un tiempo yo leía un reportaje que muchos ministros y expertos académicos de países africanos estudiaron en Cuba. También estudiaron en Cuba los vietnamitas, ahí formaron cuadros, los palestinos. Es decir, lo que ha hecho ese país en cuanto a una solidaridad específica y muy concreta ha sido inmenso, ¿no? Y la participación, incluso, hay que decirlo, en situaciones como la defensa de Angola, cuando triunfa el MPLA con Agostinho Neto, que era el presidente de Angola, y simple y llanamente Sudáfrica invadió ese país. Y hay que recordar que cuando las tropas sudafricanas estaban a pocos kilómetros de Luanda, la capital de Angola, Cuba decide, ante la petición que hace Agostinho Neto, el presidente de Angola, Cuba decide enviar tropas a Angola, y esas tropas llegaron y en un par de días hicieron retroceder a la fuerza sudafricana. Y después una guerra que se prolongó hasta la conocida batalla de Cuito Cuanavale, donde se definió la guerra, y con eso, fíjate, se logró respetar la soberanía y el proceso de Angola, pero además influyó en la situación que se veía en ese tiempo. Se hablaba de Rhodesia, país africano. Estamos hablando de la Sudáfrica del apartheid, de la Sudáfrica. El apartheid, claro. Ah. Y fue prácticamente determinante Precisamente esa victoria en Angola fue determinante en el fin del apartheid en Sudáfrica. ¿Sí? Mira, aquí en Chile los medios más tradicionales en su momento lo quisieron omitir, tuvieron que hacer notitas chicas, y después al hablar de la historia lo omiten mucho, pero cuando Nelson Mandela sale de la cárcel, al primer país y al primer dirigente que le agradece la solidaridad es a Fidel Castro. Las primeras palabras de Nelson Mandela, y además yo recuerdo como anécdota que le dice: oiga, yo lo tengo invitado, venga a verme. El encuentro, el abrazo que se dan ellos. Y mira, para terminar esto, porque bueno, a veces las cosas históricas son... Sí, la historia hay que recordarla. Fíjate que en Naciones Unidas, cuando se firma la paz de Angola, hay una ceremonia en Naciones Unidas. Y en esa ceremonia, en que se ratifica, están las potencias. Estaba Estados Unidos, estaba la entonces Unión Soviética, estaba Sudáfrica y el otro país, Cuba. Es el único país latinoamericano que ha estado presente en Naciones Unidas como protagonista de la firma de paz en relación a un conflicto bélico. El único. Y en esa ocasión, como además son los cubanos, estaban los diplomáticos cubanos, pero ellos hacen un gesto que es típico de los cubanos. A la ceremonia fueron los generales cubanos vestidos con su uniforme. Porque así es Cuba. Así ellos son con su soberanía, son con su estética, con su ética. No tuvieron ningún complejo. Ningún complejo. Porque en definitiva esos generales cubanos habían sido, junto a las tropas, los autores de ese triunfo. Entonces, la verdad que la historia de Cuba, vinculada a Fidel Castro, es de una inmensidad, de una profundidad y de una perspectiva de lo que significa lo que significa una mirada bastante contemporánea de lo que es el desarrollo a nivel mundial, porque eso está comprobado incluso por organismos internacionales. A Angola no le costó un peso la presencia de las tropas cubanas y hay que decir también que murieron 2.000 cubanos en esa en esa, bueno, y la solidaridad de Cuba con Vietnam, la participación en otro en otras situaciones que se dan en África. Entonces, bueno, detrás de eso, claro, está la figura de Fidel, pero también hay que decir que hay otros personajes de la historia cubana pocos conocidos en Chile, pero que han gravitado inmensamente en el desarrollo cubano. Y estoy hablando de dirigentes políticos, de militares, pero también de científicos, también de médicos, también de gente del mundo de la cultura, del arte, de gente del deporte. Es decir, es un país que la verdad uno empieza a mirar los logros que ha tenido, las representaciones que ha tenido en diversos ámbitos, y la verdad es que sí, está el liderazgo Fidel, pero junto con eso hay un desempeño de figuras, como decía, del mundo de la cultura, del arte, de la ciencia, de la medicina, en fin, que es donde ese país logró desarrollarse. Y por eso a veces indigna, pero también entristece cómo tratan de reducir, de minimizar la realidad cubana, cuando tiene tantos elementos valiosos, tantos elementos consistentes del desempeño como nación, como pueblo. Bien, pues estábamos a la espera de nuestras invitadas de hoy. Estábamos con las alcaldesas de Lo Espejo y de Santiago, pero parece ser que la alcaldesa de Santiago no podrá conectarse. Vamos a ver si la alcaldesa de Los Pejos se puede conectar. Si lo puede hacer, en cualquier rato lo hará, pero estamos con una situación de nuestros panelistas que están en reuniones que les impiden actuar en este programa. Pero bueno, seguiremos conversando. Oye, Julio, sí, dime. Mira, yo quería hacer alusión a un hecho que se produjo en la semana, que está, como se dice en la jerga periodística o en general, es una noticia en desarrollo, pero y es la es los episodios que han estado cruzando a la Policía de Investigación, a la PDI. Ah, sí, es un hecho importante. El ex director de la PDI, que salió hace poquito, no es que haya salido hace un año, salió hace un par de meses, tiene una querella al Consejo de Defensa del Estado por, hablemoslo, bueno, supuestos delitos financieros, hasta ahora, mientras no se juzgue, que a raíz de compra de propiedades, de manejo de ciertos dineros, está querellado por el Consejo del Estado, pero además tiene encima una investigación de la Fiscalía. Esto inscribe, así las cosas, inscribe a la PDI en la línea del Paco Gay, en la línea del Milico Gay, en la línea de los excomandantes en jefe procesados por delitos financieros, excomandantes en jefe del Ejército. Es decir, la PDI ya se sumó a la lista de instituciones militares y policiales vinculadas a casos de corrupción. Y junto con eso, las investigaciones que apuntan a que la subinspectora de la PDI, que murió en un episodio en la granja, que fue asesinada en una persona, habría sido víctima de un disparo de un propio funcionario de la PDI. Eso está en una investigación que está en curso, pero fíjate que junto con esa demostración, o sea, aquí el tema es que esa información estuvo oculta alrededor de un mes y medio. Hay un médico de la PDI que dijo que el balazo había entrado de frente a la funcionaria y resulta ahora que se comprueba que entró por la espalda. Bueno, la hermana de Valeria Vivanco, que es la subinspectora fallecida en ese episodio, la hermana dijo: ese médico nos mintió, le mintió a la familia, le mintió a la opinión pública. ¿Qué va a pasar con él? ¿Lo van a someter a sumario? Bueno, y esos tres funcionarios, un mes y medio, ¿es un médico del Instituto Médico Legal? Sí, parece que le, sí, me suena como eso. Vinculado a la investigación de la PDI. Claro, exactamente. Entonces, bueno, sacaron al jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, lo mandaron a una. Pero el padre de Valeria Blanco dice: nosotros fuimos traicionados por esta institución. El tema es que bueno, ¿hasta dónde se va a transparentar? Porque también, como hablábamos recién de los delitos financieros, ahora la PDI se suma a los montajes. Así es. La PDI pasa a sumarse a Carabineros en la conformación, estructuración de montajes para ocultar información. No les quedó más remedio que darlo a conocer porque, según se ha sabido, esta información llegó al Ministerio del Interior, empezó a circular también, y ahí hubo un parale en que esta cuestión había que darla a conocer porque no era insostenible. Entonces, una situación bastante grave. Seguiremos la pista, Hugo, para que tengamos información en los días venideros. El próximo domingo seguramente tendremos más. Se ha incorporado la alcaldesa de Los Espejos y panelista de este programa. Sabemos, esperemos que siga usted, veremos. Pero no se pudo incorporar nuestra invitada también de hoy, que eran las dos alcaldesas, la alcaldesa de Los Espejos y la alcaldesa de Santiago, Iris Hijazde, pero nos dicen que está, por desgracia, le tocó estar en la síntesis de la reunión del Comité Central del Partido Comunista y ella ahí no puede escabullirse. No todos les toca lo mismo, entonces Javiera se escabulló un poquito. Qué bueno. Javiera... Bueno, no nos ha costado este encuentro tan esperado por nuestros auditores. Nos escriben preguntándome: ¿y cuándo? Este domingo. Y este domingo se cruzó la alta política. Sí, ha sido un fin de semana lleno de reuniones y de elementos importantes, sin duda, a discutir, pero... Por cierto, hay otros panelistas en este programa que yo estoy segura que son más indicados para poder contarles todo lo que está sucediendo allí. Sí, sí, no, estamos claros. Sí, bueno, entonces eso, bueno, saludarlos a Hugo, a Julio, y encantada de estar aquí. Me voy a quedar un ratito también porque debo también volver a mis responsabilidades del pleno, pero obviamente pudiendo hacer un espacio para la radio. Lo hago. Muy bien. Gracias, Javiera. Sí, nosotros teníamos varias consultas, varias preguntas que hacerle, sobre todo a Iracy, porque a Iracy están tratando de poner en Santiago el GAM. ¿De quién depende el GAM? El Instituto, o sea, el Centro Cultural Gabriela Mistral. ¿Depende del Ministerio de la Cultura, no del municipio de Santiago? No se sabe, ¿eh? Pareciera que no depende del municipio de Santiago, porque supongo que Iracy no viene a tomar una decisión. Sí, porque acaban de nombrar como el nuevo director del GAM al que fue alcalde de Santiago, al señor Alessandri, que obviamente no es muy querido en el sector de las culturas. Pero bueno, pero, parece ser que... Ah, sí, dime, cuéntame, Hugo. Es que depende del Ministerio de las Culturas. Ah, por eso, claro. Esa asignación la hizo la ministra del Ministerio de las Culturas. Correcto. Teníamos esa pregunta. Bueno, hay una campaña que iniciaron varios artistas de La Cultura no es un premio de consuelo, que yo la encontré bastante interesante, que invito a quienes la quieran seguir. Bueno, Javiera, pues, cuéntanos, ya llevas más de un mes de alcaldesa. 5 semanas. ¿Cuánto llevas? 5 semanas. 5 semanas, un poco más de un mes. 5 semanas. En estas 5 semanas yo te he visto por las redes sociales con mucha actividad, con una cantidad de reuniones, de encuentros con los pobladores, con jóvenes, en distintos aspectos de la vida de una comuna como Lo Espejo. ¿Cómo sientes tú que Lo Espejo está y qué puedes hacer para que esté mejor? ¿Cómo está? Una pregunta amplia. Yo creo que Lo Espejo... como primer elemento, es una comuna con la cual el propio Estado tiene una deuda histórica. ¿Por qué? Porque desde que se fundó Lo Espejo es del año 92, pero ya había una división territorial que se hacía anteriormente desde la dictadura, porque esta parte correspondía a La Cisterna y esta parte, que anteriormente era de La Cisterna, no era una parte como... entre comillas, rentable políticamente para los agentes de la dictadura. Entonces, a la hora también de pensar cómo se iban a distribuir las comunas, desde antes que Lo Espejo fuera una comuna propiamente tal, había una deuda relevante, o sea, había una desinversión, por decirlo así, que en el fondo explica esta situación de que se parte ya en una situación que es de desventaja. Y eso... también con el pasar de los años yo creo fue reproduciéndose. No ha habido, digamos, como una preocupación especial de que como comuna nos podamos desarrollar y de que podamos tener igualdad de condiciones. De hecho, como parte de los números que representan a la comuna, somos de las comunas con peores índices de calidad de vida, y esto yo creo fue agudizado por los gobiernos locales anteriores que tuvo la comuna. Entonces, claro, está como esta pega de 30 años de desigualdad que buscamos recuperar, pero sumado a una forma bien estructural de haber consagrado esta situación desigual desde la creación de nuestra comuna. Entonces, ese es el contexto en el que se ubica, y aparte donde yo creo que, bueno, hay que decirlo, lamentablemente la corrupción se hizo costumbre desde muchos puntos de vista, y eso también es algo que a nosotros nos interesa. Que pueda haber claridad, no por nosotros, ni por la alcaldesa, ni los concejales precisamente, sino porque creo es un derecho de todos los habitantes de la comuna, de toda la comunidad, el poder conocer qué es lo que se hizo, qué es lo que pasó y cómo se utilizaron los recursos. Entonces, en ello, contarles el día jueves también fuimos a poner una denuncia por estafa, específicamente por el caso de los aparcaderos que salió en un reportaje hace un par de meses atrás, donde nosotros, por ejemplo, como municipio no tenemos un contrato ejecutado, si bien la licitación se hizo antes de que nosotros llegáramos, pero donde resulta que hubieron remates de autos el 17 de julio, cuando nosotros ya estábamos en ejercicio, los cuales no fueron ni autorizados, ni visados, ni enterados por el municipio. Uno, cuando hace un remate de autos, necesita... un decreto por auto que se está rematando, y eso en el caso de esa de ese remate del 17 de julio, la verdad es que no existió. Entonces hay que obviamente poner los antecedentes para que la justicia pueda determinar quién tiene responsabilidad en ello. Y ejemplos como este hay varios. Yo creo que tiene que ver con una voluntad de, quizás medio feo decirlo, pero de embolsillarse al municipio de donde se pueda. Entonces estamos también trabajando en esclarecer qué es todo lo que pasó, porque nuestra comunidad no... Disculpa, Javiera, ese aparcadero, ¿dónde está? En San Bernardo. Ah, no está en la comuna. No, no está en la comuna. Es una licitación que se hizo hace desde el 2015 que existe. Claro, y son los autos que envía el municipio cuando los requisa por alguna razón, no sé cuál, pero da lo mismo. O sea, más que el municipio, son carabineros. De hecho, el reportaje que se hacía por parte de la periodista, la Alejandra Matus, es que es esta red de corrupción, digamos, que incluso funcionaban en hoteles del Barrio Alto donde se establecía, pero en el fondo parte de lo que consiste, digamos, la forma de operar es que los precios de los aparcaderos de este tipo son muy por sobre los aparcaderos municipales, por decirlo así. Entonces, claro, en vez de 20.000 pesos pagas, por decirte algo, 300.000. Ahí empieza, y eso por un auto. Entonces súmale que hayan muchos más autos más, y eso implica también la disposición, entre comillas, de carabineros, en este caso, o al menos lo que señala el reportaje, de mandarlos al aparcadero. Pero bueno, nosotros fuimos lamentablemente el primer municipio que tuvo licitación con este aparcadero. Claro. Hugo, ¿tienes algo que consultar? Sí, Javiera, yo te quería preguntar, bueno, lleva un poco más de un mes, pero quería preguntar cuáles son los principales objetivos que tú te has planteado, o las principales medidas que te has planteado como alcaldesa, y lo que tiene que ver con la comuna que tú diriges. Mira, nosotros hablamos de el buen vivir, y lo primero yo creo como poder garantizar es que lo mínimo exista, lo esencial exista sin significar un gasto importante. En eso ya logramos transversalizar, universalizar la posibilidad de que los vecinos y las vecinas de la comuna de Los Pejos puedan comprar los medicamentos, las ayudas técnicas en la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Estamos trabajando por hacer la inauguración física, así como también en poder mejorar en particular la salud acá en la comuna, que es una de las demandas más sentidas, y yo creo que también una de las que peores funciona. Eso por un lado. Y también tenemos, así como ejes grandes, está salud, está educación y está también el derecho al entorno digno. Entonces, en ello, una de las cosas que estamos priorizando también con nuestro equipo municipal es trabajar en la iluminación de la comuna. Nuestra iluminación, por ejemplo, está absolutamente como fuera de los estándares que normalmente se usan, y eso es porque ya cumplió su vida útil. Y también estamos viendo el tema de los microbasurales y de todo lo que tiene que ver con el derecho al entorno, porque aquí pareciera que eso de verdad no existe. Estamos conversando con la alcaldesa de Los Pejos, Javiera Reyes. Teníamos un compromiso de conversar sobre el tema de los municipios en conjunto con la alcaldesa de Santiago, pero la alcaldesa de Santiago está en una tarea que le fue imposible dejar, y por supuesto Javiera sí, como es panelista de nuestro programa, además la aprovechamos en dos frentes, como panelista y como alcaldesa de la comuna de Los Pejos. Antiguamente, yo no sé si antiguamente y todavía existía una dirección de aseo, ornato y jardín, algo así. ¿Hoy día existe eso? Sí, existe, pero yo creo como que parte también del trabajo que nosotros estamos buscando hacer es como mejorar incluso en términos de proceso y modernizar un poco el funcionamiento del municipio. Y eso en todos los planos, de hecho... también en tenencia responsable de mascotas, si uno quiere esterilizar a su mascota tiene que ir a uno de los extremos de la comuna, pedir hora, y esas son cuestiones que yo siento sería tan fácil hacerlas de forma distinta y poder centralizarla y que funcione, digamos. Entonces creo que hay pequeñas cosas, así como también, no sé, pues, antes de que nosotros llegáramos, la gente que iba a hacer trámites en la municipalidad que llega más temprano tenía que esperar afuera parada. Entonces, son también detalles que permiten entregar un mejor servicio y disponerse mejor desde el municipio. O sea, no, con eso nosotros lo que hicimos fue habilitar toldos y sillas, y ya te cambia la cosa estar esperando 2 horas en la mañana parado todo el frío a poder estar en un lugar seguro, sentado, etcétera. Entonces, creo que también tiene que ver con una disposición que deben y debiéramos tener los municipios de poder, digamos, como en términos súper reales y concretos, estar a disposición de una mejor calidad de vida. Y eso pasa también por entender de que el municipio no es una caja de favores. El municipio es una herramienta que tenemos todos y todas para poder resolver necesidades de primera línea. Y en eso yo creo que parte, otra patita, digamos, del desafío que tenemos pasa por disponer el municipio de todo su, con todo su amplio de departamentos, direcciones, trabajadores, trabajadoras, etcétera, a que nosotros no le estamos haciendo un favor a la comunidad, estamos cumpliendo con lo mínimo. Y eso creo que implica también como un cambio de switch que también tiene que ver con la cultura organizacional. Bueno, había un criterio de que la gente debiera poco menos que pedirle el favor al municipio y el municipio le hacía un favor a la gente. Y la realidad es otra, ¿no? Es absolutamente distinta por lo que tú estás conversando, pero por lo que uno también entendía en términos generales. O sea, los municipios encabezan el quehacer de un sector, de una municipalidad, de una comuna, pero para servir a la gente y no para prestarle solo algunos favores a quienes están más cerca de ellos, de los que están a cargo del municipio. Yo creo que eso es el punto de fondo, ¿no? No, de todas formas, y también tiene que ver con la lógica, porque al final para los proyectos, digamos, que más que nada administran el poder, más que transformarlo o poder como ponerlo a disposición de otras cosas, como las necesidades de los vecinos y vecinas, el incentivo indirecto como que había a las alcaldías, digamos, también profundizada por los periodos de la Concertación, tenía que ver con esta lógica clientelar, que tiene que ver mucho con esta idea de, bueno, el municipio va y me hace un favor, etcétera, etcétera, entonces yo quedo comprometido porque en realidad yo no fui a ejercer un derecho, no fui a ejercer un derecho, sino que dentro de todas las personas que requerían una especie de ayuda, yo fui seleccionada, por tanto yo le debo también un favor al municipio, por decirlo así. Y esa lógica clientelar también ha sido trasladada a todas las ramas o todo el tejido social, por decir así, que había en la comuna, y eso, por cierto, también lo ha debilitado. Entonces, por ejemplo, una organización social X, al comillas, verse beneficiada por el municipio por determinada acción, más que estar ejerciendo un derecho, está siendo favorecida. Entonces, ese favor en algún minuto se paga. Y esa es la lógica que nosotros queremos romper. Entonces, parte también de lo que hemos hecho este mes, en todas las reuniones, en todo el terreno que hemos hecho, también es decirle súper directamente a la gente que nosotros estamos a disposición, obviamente, de resolver sus necesidades, de aportar, de articular, de todo lo que está a nuestro alcance, pero eso no es para que después nos queden ellos debiendo un favor a nosotros como municipio, sino que eso es porque es lo mínimo que tenemos que hacer, porque es nuestro trabajo, es para lo que fuimos elegidos y elegidas. Y eso también hemos decidido abordarlo de forma muy directa, porque en la medida también de que logramos fortalecer este tejido social sin esta lógica clientelar, vamos a tener una mayor cantidad de actores disponiéndose a poder remar todos el buque para el mismo lugar, y eso nos va a permitir avanzar más. Entonces, lo que estamos planteando es un municipio que no tenga esta lógica del favor ni esta lógica clientelar, que aparte destruye el tejido social, por un municipio que sea capaz de abrazar esas causas, potenciarlas, respetando plenamente su autonomía y también invitándolos a que si hay batallas que haya que llevar adelante en conjunto, las abordemos. Como nosotros somos una herramienta. Correcto. Hugo, ¿tienes pregunta? Aprovecha que Javiera está disponible en este rato. Quería preguntarle a Javiera cómo va esto del alcaldía o el municipio constituyente. ¿Qué pasos han estado dando? Sí, mira, nosotros, bueno, obviamente súper comprometidos con el proceso constituyente, y aparte en el distrito hemos comenzado una experiencia que yo creo que ha sido muy enriquecedora. Nosotros tenemos 4 constituyentes y las 6 alcaldías que responden al distrito trabajando en conjunto, que creo que también es algo inédito. Yo de momento no conozco otro distrito que tenga todos sus representantes alineados. Y eso, si bien es porque de alguna u otra forma comulgamos políticamente en que es necesaria una nueva constitución, tenemos esa identidad, yo creo, como distrito. También es porque queremos garantizar un piso mínimo de participación a todos y todas para que podamos generar una relación determinante desde nuestras comunas, desde los vecinos, las juntas vecinales, los grupos de mujeres, centros culturales, de las organizaciones deportivas, todo quien quiera con el proceso constituyente. Y en eso yo de verdad rescato mucho la voluntad que hemos logrado ir construyendo. Ya llevamos 3 espacios en los cuales estamos proyectando ese trabajo y esperamos, por cierto, aparte, digamos, de las reuniones que podemos tener los alcaldes, alcaldesas o constituyentes, poder ya avanzar en establecer cómo vamos a hacer este proceso vinculante para todos nuestros vecinos y vecinas. Pero ha sido en realidad una experiencia muy enriquecedora. De hecho, el mismo jueves estuvimos también en La Moneda solicitando al presidente Piñera que termine con la prisión política en Chile, y eso porque como zona sur somos, si es que no la zona con más presos políticos, estamos dentro de las de los distritos que sí tenemos más presos políticos. Entonces, finalmente, quienes están pagando esto son las vecinas y los vecinos de los sectores no privilegiados del país. Digamos, aparte de ser una prisión política, es una prisión que reproduce esta desigualdad socioeconómica que expresa el sistema de justicia chileno, amparado totalmente por el gobierno de Sebastián Piñera, responsable de que exista prisión política en Chile. Estamos conversando con Javiera Reyes, alcaldesa de Los Espejos, panelista de nuestro programa, pero que hoy día se ha prestado para ser entrevistada. Y como se está prestado para eso, Javiera, Los Espejos era una comuna antiguamente, no sé si todavía, que tenía mucho deporte, particularmente fútbol, pero tenía otros deportes también que se practicaban. Luego de eso vino una cantidad de concesiones de terreno que permitían tener recintos deportivos para la práctica, como canchas de fútbol y otras. ¿Cómo se está enfrentando eso? Porque venimos saliendo de unos Juegos Olímpicos donde Chile, como país, no sacó ni una medalla. Hace 3 Juegos Olímpicos o 4 que no sacamos una medalla. Y la última vez fue en el tenis, un deporte bastante de élite, pudiendo ser también masivo. Entonces, ¿cómo se puede enfrentar en una comuna que es bastante dormitorio y que tiene pocos espacios? ¿Cómo se puede lograr que hayan espacios que permitan que los jóvenes practiquen deporte y puedan ir saltando a espacios más competitivos que los haga llegar a instancias más altas? Yo creo que en la comuna hay varios espacios dispuestos para las organizaciones deportivas, y eso yo creo que es un valor. Obviamente, en términos del deporte, hay varias áreas como de trabajo que uno puede tener, que está como el deporte más vinculado a la salud física, el deporte vinculado a las organizaciones sociales, el deporte profesional y el deporte de alto rendimiento. Son como distintas áreas de distribución del deporte desde al menos como uno lo puede trabajar. Y yo al menos tengo la convicción de que tenemos la necesidad de potenciar las actividades deportivas, pero también los talentos deportivos. Y eso es algo que también, por netamente condiciones estructurales, no se le da la oportunidad real a los jóvenes, a los y las jóvenes, de poder desarrollarse de buena forma en términos deportivos. Y eso obviamente es una preocupación. Hay, siempre que hablo de este tema, hay unas palabras del Emebel que yo creo que reflejan muy bien lo que termina pasando en este país depredador con el talento, que dice algo parafraseando de que hay muchos niños que van a nacer con una alita rota y nosotros queremos que esos niños vuelen, y eso también pasa por brindarle una mayor cantidad de posibilidades reales y concretas a quienes se quieran desarrollar en lo que se quieran desarrollar. Y eso, por cierto, aplica para el deporte, pero también aplica para el arte, aplica para la cultura, aplica para la filosofía, para la lectura, etcétera. Entonces, es bueno que todas estas expresiones no solo quizá tengan como un trato como corresponde desde el municipio, sino que también estén fortalecidas para poder desarrollarse en plena autonomía, porque son expresiones finalmente del sentir y de la capacidad y de los talentos que hay. Y yo creo que eso también es parte de una reivindicación que nosotros estamos abrazando como municipio. Nosotros queremos que existan y que estén fortalecidos. Bueno, tú sabes que yo conozco bastante Los Espejos, ¿no? Los Espejos tenía, donde hoy día están instaladas las fuerzas especiales de Carabineros, desde donde salen los carros lanzagua, Zorrillo y otros para combatir las manifestaciones sociales. Ese era un lugar que tenía una cancha de fútbol y que tenía un centro cultural, un centro comunitario, donde se hacían deportes, donde se jugaba básquetbol, se jugaban otras cosas más. Y resulta que eso fue, durante la dictadura, quitado. Y fue instalada ahí el grupo de fuerzas especiales de Carabineros. Eso no es posible pedir que se recupere de alguna forma, porque tú sabes que ahí habría un estadio fantástico para multideportes que podría ser muy útil a la comuna. Indudablemente, claro, no es fácil de quitárselo a las policías, pero yo no creo que sea tan difícil tampoco. Me imagino que si hay una ofensiva municipal y de los pobladores hacia los pobladores teniendo conciencia de la situación, puede darse. Y yo quiero, te lo planteo como un hecho como vecino concreto. Estamos como vecino en realidad. Yo soy casi nacido aquí, no nací aquí, pero pues, llegué muy chico a la comuna. Oye, parece que está lloviendo ya. No me diga. No me diga. Bueno, ya, te cayó una gota. Sí, o sea, hay que mirar las posibilidades de mirar si eso es como dato, si no, o si fue una compra, o si lo cedieron, ahí no, habría compra, que mirar la forma específica. No te creas que puede haber sido una compra. En dictadura nada se compraba, todo se... Claro, pero a lo que me refiero, ¿cuál es la situación legal específica de ese terreno? Correcto. Eso es lo que habría que mirar para ver si es posible. Es posible que eso u otra cosa, pero bueno, sería un bienestar para la comuna bastante grande que pudiese eso incluso salir de la zona, ¿no? Bueno, Hugo, ¿tienes algo que preguntarle? Javiera, me imagino que ya está mirando el reloj porque tiene que irse a su quehacer. ¿Tienes alguna pregunta o le dejamos libre a Javiera? Sí, claro. Estuvo bien todo lo que conversamos. Javiera, si te cae alguna gotera, tienes que poner un tengo carrito. Una. Sí, tienes que poner. De hecho, ahora tengo el computador más hacia adelante que antes porque tenía una gotera. Pero un jarrito o una vasinica se ponía, sí, antes. Antiguamente se ponía una vasinica. ¿Conoces la? No, no, sí, creo es que tengo que hacer unos pequeños arreglos que tengo pendientes, pero no me ha dado el tiempo de hacer. Correcto. Gracias, Javiera. Vamos a hacer un acto en De Domingo a Domingo Sin Restricción. Cariño a todos. Y la próxima semana, Javiera, sí te espero con participación plena como panelista. ¿Ya? Hasta la próxima semana con Javiera. Y nosotros ya regresamos en De Domingo a Domingo. En los hogares, las fábricas, las oficinas, te acompaña Radio Nuevo Mundo. ¿Necesitas publicar un aviso legal? Te invitamos a hacerlo con nosotros. Organizaciones sociales, deportivas, gremiales, sindicatos, federaciones, empresas y otros. Nuestros avisos legales acreditados por distintas entidades públicas son una herramienta ágil y rápida que permite difundir publicaciones que por mandato legal deben ser publicados en medios de comunicación, tales como citaciones, extravío de cheques, balances, licitaciones públicas, derechos de aguas, entre otros. Envíanos la información que necesitas publicar al correo legales@radionuevomundo.cl y responderemos a sus requerimientos en el más breve plazo. Avisos legales en Nuevo Mundo, la opción conveniente. Lea, visite y comparta en el siglo.cl. Información, análisis, columnas, videos, editoriales. En las redes sociales, infórmese con las notas del portal elsiglo.cl. Apoye visitando y difundiendo. No deje de acceder cada día. No sea parte. Sea parte de la prensa alternativa. Visite elsiglo.cl. Hola, soy Lautaro Loncón Antileo, mapuche. Escucho todos los días Radio Nuevo Mundo. A través de él me informo lo que está pasando en el mundo y en el país. Por eso te invito a escuchar Radio Nuevo Mundo. Marmari, Inchengen Lautaro Loncón Antileo. Filantu, el Alcutuken Radio Nuevo Mundo. Veimu, Kimken, Chumueshi, Nimulen, Tamoñen, Filma Pumu. Ka, Chumueshi, Tamuleita, Rakiduan, Filchemu. Peukaya. Barco de Papel, un espacio para la literatura y las artes, todos los lunes a las 15 horas en Radio Nuevo Mundo. Barquito de papel. En Chile, para Chile y el mundo, estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Nuevo Mundo, cápsulas ecológicas. En menos de dos siglos, los humanos han incrementado la cantidad total de dióxido de carbono en la atmósfera en un 25% con la quema de hidrocarburos fósiles y la destrucción de bosques. Seamos responsables con el medio ambiente. Nos pertenece a todos. Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso De Domingo a Domingo sin restricción, segunda parte. Y claro, tenemos algunas ausencias, pero esperemos que el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, se incorpore en un rato más, esperemos que pueda. No siempre es fácil cuando hay eventos como el que está viviendo el Partido Comunista en estos días, que es las discusiones de lo que son las listas parlamentarias, las alianzas y otros eventos que tienen que resolver. Y por supuesto, como los tienen que resolver, también tienen que estar atentos y pendientes. Esperemos que pueda entregarnos algunos minutos para conocer qué es lo que está sucediendo en esa reunión, en ese pleno importante que tiene el Partido Comunista. Hay situaciones que indudablemente ameritan ser analizadas más de fondo. Nosotros es un tema que lo vamos a tocar en unas la próxima semana seguramente, o unas semanas más. ¿Qué es lo que significó la aprobación de la instalación de Dominga en la tercera región? Es un hecho bien trascendente. No es una cuestión que se pueda tomar con ligereza. La Dominga está instalado en una zona, Punta de Choros, que se denomina, que tiene una biodiversidad que es muy grande y muy importante. Cuando se está hablando de cambio climático, cuando se está hablando de situaciones como el planeta en peligro, cuando las Naciones Unidas se reúnen y equipos especiales analizan la situación y terminan diciendo que esto que sucede es grave para la subsistencia del planeta y para la vida humana, indudablemente que cuando se aprueba la instalación en una zona donde de biodiversidad muy importante, uno no lo logra entender. Cuando un grupo de personas que tienen representaciones de distintos sectores se reúnen y dicen sí, que se instale, total, lo que se requiere es trabajo, pero el trabajo a toda costa, el trabajo con sacrificio de la biodiversidad, cuando el planeta está en peligro y hay que continuar destruyéndolo con aprobar situaciones como la instalación de un puerto en un lugar que puede destruir y va a destruir la biodiversidad. Cuando cercano, a 40, 50 kilómetros al norte, 40, 50 kilómetros al sur, hay puertos que podrían sacar la misma producción de la minera, que nadie está diciendo que no se instale la minera. Lo que se está diciendo es que no se instale un puerto que destruya la biodiversidad en una zona que se denomina Punta Choro, que es una biodiversidad muy rica. Y sin embargo, no, quieren instalar el puerto, porque el puerto les ahorra y le hace ganar más. Hugo Guzmán, tú que has seguido seguramente esta semana la noticia como periodista y dentro de tu periódico que diriges, El Siglo, has publicado, ¿qué te parece lo de Dominga? Bueno, hay varios puntos controversiales, para no repetir la exposición que tú hacías. Lo que tú señalas lo han dicho medioambientalistas, lo han dicho legisladores, gente de la zona. Recordemos que además hubo muchas manifestaciones de ciudadanas y ciudadanos de esa zona protestando por esta decisión. También hay temas en el ámbito judicial que no están resueltos, y algunas cuestiones estarían en manos de la Corte Suprema, y se ha dicho que se debió haber votado antes de que todo esto estuviera despejado. Y nuevamente además surge el tema del relacionamiento de estos consorcios transnacionales con la institucionalidad chilena y con lo que son, por lo demás, decisiones, hay que decirlo, en varios medios eso fue indicado, en relación a que son funcionarios del gobierno y específicamente ahora del gobierno de Sebastián Piñera quienes tuvieron que votar. Y bueno, seguimos también esto en el cuando decía el relacionamiento de las transnacionales con el país, que tiene que ver también con las condiciones legales, las condiciones medioambientales, el marco institucional que hay en esta materia en nuestro país, que tiene varios puntos ciegos, varios puntos controversiales. Entonces es un tema abierto y que además tiene relación también con lo que se está discutiendo con los glaciares en nuestro país, con otros proyectos mineros que incluso están en desarrollo, y con las políticas medioambientales que deberían existir en Chile, ¿no? Ahora, esto vinculado al desarrollo, porque aquí se ha querido caricaturizar diciendo que, bueno, que si se respetara lo que están pidiendo los grupos medioambientalistas, aquí no habría desarrollo minero, no habría hidroeléctrica, etcétera. No, lo que se están planteando son las condiciones en que esto se debe llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, son, como digo, temas abiertos y sobre los cuales sí, obviamente, como lo han planteado legisladores, representantes medioambientalistas y también de las zonas que tú referías en cuanto, por ejemplo, a la existencia de puertos, etcétera, bueno, que esa gente tiene que ser escuchada, pero ser escuchada también que eso tenga una materialización en el marco institucional en que estamos en el país. Así es, sí, efectivamente lo que a uno le llama la atención, Hugo, es que cuando se aprueban este tipo de situaciones, que además estaba, había un rechazo primero y después a título de no se sabe qué fue aprobada, uno siempre tendría que mirar por debajo, ¿no? Pero bueno, digamos que se aprobó. Se aprobó con una abstención increíblemente rara, porque el representante del presidente de la República, el delegado presidencial, que tiene la facultad de estar en la reunión y no el gobernador electo, que es una cuestión bien también rara. Bueno, pero de todas maneras él se abstuvo, no aprobó la instalación del puerto. Ahora puede ser una movida estratégica desde la altura para no aparecer vinculado, pero aprobaron de 11-10, y eso es lo extraño. Ahora falta que se reúna el comité de ministros, que sí, encabeza la ministra del Medio Ambiente en este caso. Y una situación que no sé si es posible que se revierta, me imagino que sí que es posible que se revierta, porque también hay bastantes otras interpelaciones a la justicia. Tiene que resolver, que tengo entendido, no sé si la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, varios está en la Corte Suprema. Claro, tiene que resolverlo. Entonces, hay una cantidad de hechos que a uno le llaman la atención, que ¿por qué se produce? ¿Cuál es la fórmula que se usa para que esto funcione de esa forma y no funcione de la forma más correcta, como es lo que decíamos anteriormente? ¿Por qué instalar un puerto en un lugar que está siendo demostrado que es una reserva natural de la biodiversidad? Y se insiste. Ahora, ¿cuánto es lo más que se va a gastar? No sé si estará ese estudio. Si se va a 40 kilómetros al norte o 40 kilómetros al sur a llevar el producto que se saque de Minera Dominga y se vaya en los barcos que tienen que llevárselo para afuera, porque finalmente terminan siendo, aquí no hay proceso nacional a ninguna de las mineras, de los metales que se sacan de la minería, todo se va como concentrado a distintos países industrializados, por supuesto, que separan el oro, la plata, el molibdeno, el cobre y todo, y al final termina siendo todo o cobre o no sé qué, pero el resto nadie sabe qué es lo que es y dónde se queda, y el país no tiene ninguna ganancia al respecto. Entonces hay demasiadas cosas oscuras cuando el país está discutiendo y cuando el país mandató a una estructura como la es la Convención Constituyente para que discuta una nueva constitución que cambie los paradigmas neoliberales. ¿Cómo sientes tú que eso se está dando con esta aprobación de Dominga? Bueno, yo creo que en este tema del medio ambiente, de la protección de la diversidad, es uno de los temas que se suma, llamémoslo así, a cierta incertidumbre o un espacio ahora que se abre en relación a que estamos en un proceso constituyente. Entonces es como lo que ocurre con las elecciones parlamentarias, de que va a haber elección de senadores y bueno, una de las propuestas que hay en la convención constitucional es que pasemos a tener un sistema unicameral. Entonces, claro, se abre ahí qué pasa, pero, si pero al aprobarse la constitución podría justificar, claro, lo menciono como que hay cosas como el que estamos hablando de Dominga, claro, que bueno, que en un año o en un año y medio puede que las condiciones cambien en el país. Entonces, claro, ahí a mí me parece que eso que tú hablabas de las cosas oscuras que están pasando, bueno, también puede ser que hayan ciertas prisas para llevar adelante ciertos proyectos, ciertas decisiones, en función de que en uno o dos años en el país cambie el marco institucional en que esas cosas tengan que operar. Yo creo que es una cuestión que está abierta. Y lo otro es que no, digamos, es como de perogrullo de que todas estas transnacionales buscan siempre abaratar costos, tener las mejores condiciones para ello, y ahí entran en una disputa con lo que son llamémoslo así, los intereses y las necesidades del país, porque en definitiva eso es lo que se está defendiendo. Bueno, hay que seguirle la pista a eso seguramente en las semanas que vienen. Ahora, ¿sí? Tú mencionas algo, Julio, que en esa reunión votó el delegado presidencial y no el gobernador. Exacto. Yo, para decir un poco rápido, fíjate que esta semana en el Parlamento ocurrieron varias cosas que son importantes. De partida se está impulsando el proyecto de ley para eliminar el delegado presidencial. Eso ya es una iniciativa que se introdujo en el Parlamento para que los gobernadores puedan funcionar, digámoslo, sin una sombra, ¿no? Pero además con amplias atribuciones. Ese proyecto de ley, ya esa iniciativa de ley ya se presentó en el Parlamento y en su momento se va a tener que discutir. Pero digamos que también hubo una votación a nivel de comisiones con el tema del proyecto de ley de despenalización del aborto. Ahí, por un voto de una diputada de la Democracia Cristiana, no se dio luz verde a eso, pero tiene que ir a sala todavía. Y ahí se va también a dar un análisis y una nueva votación respecto a este tema, que es esencial para en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. También, Julio, una votación en la Comisión de Constitución del Senado respecto al proyecto de indulto para las presas y presos políticos de la revuelta social. Ahora, el tema es que ahí se aprobó el proyecto, pero hay que decirlo, con varias observaciones, pero además con un quórum muy alto para que sea aprobado en la sala de la Cámara Alta. De partida, hay articulados que... hay materias que requieren de 25 votos para ser aprobado, la oposición tiene 24. Es decir, ya se necesitaría un voto del oficialismo de la derecha si es que eventualmente todos los senadores de la oposición votan a favor. Entonces se abre un cuadro, a pesar de que se aprobó, fue un paso que se aprobara la ley de indulto, que ya había sido aprobado la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Seguridad Pública, que fueron, insisto, pasos positivos, pero lo que viene en la sala es una discusión bastante compleja, porque además tienen que entrar ahora en detalles de quiénes van a ser beneficiados, quiénes no, cómo tipifican los delitos, etcétera, pero con un quórum que no va a ser fácil de obtener. Son, para algunos articulados son 24 votos, y para otro articulado que es muy importante son 25 votos. No está claro que los 24 votos de la oposición estén asegurados, ¿no? Entonces, ahí hay un tema bastante complejo que se abre y que, en definitiva, también puede dilatar y prolongar la situación de decenas de jóvenes que están detenidos bajo la condición de prisión preventiva. Entonces, quería señalar eso que ocurrió en el Parlamento, que son votaciones que tienen que ver con temas sensibles para la ciudadanía. Bueno, empezó la discusión también del retiro del 10%, el cuarto retiro del 10% de la AFP, que eso también va a generar un debate bastante intenso ahí en el Congreso. Así es. A propósito de trabajos que van un poquito contrapelo de lo que está haciendo el gobierno en algunas esferas de las cuestiones que están pasando, o la oposición no tan compacta como debiera estar para algunos temas como el aborto, la libertad que podrían tener las mujeres para decidir su futuro, como si querían ser madre o no, cuestión que también es una situación que está en interdicción. Hay una suerte de declaración, no sé si es un documento o es una declaración solamente del Contralor General de la República, que señaló que durante las manifestaciones del 18 de octubre del 2019 hubo, sí, de ahí adelante, digamos, todas las actuaciones de la policía, sí hubo violación a los derechos humanos en todas las acciones que realizó la policía de Carabineros, que, bueno, sabemos los efectos que causó, ¿no? Primero, con la cantidad de personas que perdieron la vista, hasta muertos hubieron, y el caso de Fabiola Campillay, que un caso bastante duro y poco difícil de justificar, porque era una persona que estaba en un paradero de micro esperando una locomoción para ir a su trabajo, y a alguien se le ocurrió dispararle una bomba lacrimógena a la cara, a un policía, a un oficial que está enjuiciado. Pero bueno, hay una cantidad de hechos, y que la Contraloría General de la República hoy día esté señalando que efectivamente sí hubieron violaciones y uso de la fuerza indebida por parte de la policía con anuencia del gobierno. Eso es lo que dice el Contralor General de la República, que me imagino que es parte de un informe que emanó de la Contraloría, que está emanando de la Contraloría. ¿Qué sabes tú de eso, Hugo? Sí, bueno, el Contralor dijo, incluso en parte de las declaraciones dijo que bueno, que es posible que saliera mal parado de esta investigación el Carabinero y el propio gobierno. Esto se suma, Julio, y a quienes nos están escuchando, se suma a más de 2.000 querellas que están presentadas por violación a los derechos humanos. No está cerrado el proceso en contra del presidente Sebastián Piñera, en contra de dos exministros del Interior y en contra de ex generales directores de Carabineros. Incluso el actual ex director general de Carabineros, porque en ese tiempo él tenía un cargo vinculado directamente a Fuerzas Especiales de Carabineros. Esa querella no está cerrada. De hecho, tuvo que aclarar el presidente Piñera, declaró por escrito. También tuvieron que declarar subsecretarios del Interior. Es un tema que no está cerrado. Recordemos también que está presentado un requerimiento en la Corte Penal Internacional respecto a esta situación. Entonces, bueno, estamos hablando, tú lo decías en términos generales, pero estamos hablando de alrededor de 400 víctimas de amputación ocular, de más de 2.000 querellas por violaciones a los derechos humanos, una treintena de personas muertas, por lo menos 4 o 5, un trabajador muerto después de una golpiza que le propinaron Carabineros, hay un migrante asesinado y se está investigando a personal del ejército. Es decir, son temas que están absolutamente abiertos, no han concluido, y bueno, la opinión pública está o debería estar atenta a lo que vaya a ocurrir con todos estos procesos, porque hay que insistir, no están cerrados, ¿no? Ahora, también con la paradoja, eso se ha dicho, que hay gente que aquí no es que uno haga una defensa de ciertos actos, pero gente que lanzó una bomba molotov o que afectó las instalaciones del metro, que está condenada a 3, 5, 10 años de cárcel, y los carabineros que dejaron ciego a un estudiante, a una trabajadora, que propinaron una golpiza a un trabajador en Maipú, lo mataron. Bueno, esos carabineros están cuando mucho con arraigo nacional o con arresto domiciliario, que se cambia. Ninguno está en prisión preventiva, prácticamente ninguno. Entonces también abogados de derechos humanos, legisladores han insistido que aquí lo que está operando es realmente una situación de impunidad y también de desequilibrio en el marco de la justicia. O sea, puede ser contado con los dedos o menos de los dedos de una mano los carabineros que están con arresto domiciliario, y son decenas de jóvenes que están con prisión preventiva hace un año y medio. Entonces hay una situación ahí bastante, y yo creo que el tema de los derechos humanos va a cobrar una mayor vigencia y fuerza, ¿no? Sí. Estamos a la espera de que pueda conectarse el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Esperamos que alcance a hacerlo en el transcurso de lo que va del programa. Nosotros estamos analizando noticias que han estado en el tapete en la semana que recién termina, y por supuesto vamos a seguir haciéndolo hasta que ojalá pueda incorporarse el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Hugo, hay una situación que esta semana también sucedió y que aún le llama la atención, porque el ministro de Educación, desde que comenzó la pandemia, al poquito rato comenzó a cometer equivocaciones, errores, imprudencias desde su perspectiva como ministro, trató desde el primer día de que la gente, de que los alumnos volvieran a clase, de que los profesores fueran a los colegios a hacerlo funcionar, en circunstancias que estábamos en una situación bastante grave de pandemia que no dejó pocas víctimas, dejó bastantes víctimas y todavía está vigente, con obviamente con una morigeración de la situación por razones de que existió la vacuna y que la vacuna ha sido aplicada en gran medida en nuestro país, pero que la situación del ministro no fue una vez, fueron varias las veces que insistió en que había que volver a clase, sacó decreto, hizo convocatoria, puso fecha, y cometió cientos de errores. Sin embargo, se le hace una acusación constitucional, y en la Cámara de Diputados, habiendo supuestamente mayoría de la oposición que está haciendo la acusación, termina perdiendo la acusación y ganando el ministro. Y por supuesto es un hecho político que es trascendente. ¿Cómo se puede analizar? Sí, es un hecho político y junto con eso también una situación que tiene que ver con la manera en que el Ministerio de Educación y particularmente el ministro Raúl Figueroa recordemos que es desde el año, como tú lo señalabas, desde el año 2020, o sea a mitad del año pasado, cuando estábamos en cuarentenas, que la verdad se cumplían de manera mucho más estricta, pues después se ha relajado un poco, pero él insistía en que los alumnos pudieran ir a clase. Varios legisladores y legisladoras plantearon además que los argumentos que presentaron Camila Rojas y Marisela Santibáñez, diputadas que estuvieron a la cabeza de esta acusación constitucional, eran argumentos muy sólidos. Citaban que se rebajaron los presupuestos para generar las condiciones de educación a distancia. Esto es vital porque si no había clases presenciales, había que garantizar las condiciones de que las alumnas y los alumnos, sobre todo en regiones, porque lo hemos dicho varias veces aquí en el programa, a veces hay una mirada muy centralista, ¿no? Se habla de Santiago, pero hay realidades en regiones, realidades rurales, realidades de localidades en el norte del país, en las zonas australes, etcétera. Bueno, las diputadas dijeron que hubo una reducción de presupuesto para que pudiera haber educación a distancia. En la medida en que tú no garantizas que haya condiciones para ello, para que los muchachos, las niñas y niños puedan asistir a clases telemáticas, lo puedo usar como argumentación para que sea presencial. También se dijo que no se entregaron las herramientas necesarias para las profesoras y los profesores, para que en términos de su resguardo sanitario y la seguridad sanitaria para estar en los colegios. Fíjate que también se mencionó la falta de presupuesto y de acciones bien concretas en establecimientos educacionales donde había baños deteriorados, baños sin condiciones higiénicas, lugares centros educacionales donde prácticamente no habían las condiciones en espacio abierto para que puedan llegar las niñas y niños a clase, y la verdad que se insistió mucho en que lo que hubo más respecto al Ministerio de Educación fue presiones para que se volviera a clase. También las diputadas pusieron ejemplos de varias escuelas donde se hizo el esfuerzo, sobre todo escuelas, como decía, de comunas con menos recursos, de localidades donde la precariedad es notable. Bueno, que ahí hicieron esfuerzos, pero esos esfuerzos no dieron porque no estaban, como decía anteriormente, los resguardos sanitarios, incluso las condiciones de infraestructura de esos colegios. Es decir, se señalaron argumentos bien objetivos respecto a esto, pero finalmente, hay que decirlo, por pocos votos no avanzó esta acusación constitucional. Ahora, dirigentes del Colegio de Profesores han señalado algo que también es muy importante. Dice, bueno, ya no se aprobó la acusación constitucional, pero el ministro hizo declaraciones como vanagloriándose de que no avanzara la acusación, pero no hizo ninguna mea culpa respecto a las críticas que se hicieron objetivas, ni tampoco hizo anuncios que apunten a bueno, realmente vamos a garantizar. Entonces hay una situación ahí que sigue siendo sensible, que sigue siendo preocupante, que los profesores están denunciando, y más cuando hoy sale en varios medios de prensa los análisis de expertos en que dicen que septiembre puede ser, o después de septiembre puede venir una situación nuevamente muy delicada respecto a la pandemia, la entrada de la nueva variante Delta. Dicen que además que en esta variante Delta es más posible que se contagien los niños. Entonces, bueno, eso no lo están diciendo los legisladores en el Colegio de Profesores, lo están diciendo los expertos en salud. Y frente a eso, lo que se cuestiona es que no hay respuesta específica del Ministerio de Educación más que insistir en la vuelta a clase. Ahora, claro, fíjate que a veces se amparan en orientaciones o en posturas como la de la UNICEF, que dice que hay que volver a las clases presenciales. Eso es cierto, pero se olvida que la UNICEF dice que tiene que ser bajo condiciones que garanticen la seguridad de los profesores y de las niñas y niños que vuelvan. No es llegar y volver, ¿no? Entonces es una situación bastante sensible y bastante delicada que se está viviendo. Así es. Estamos conversando con Hugo Guzmán. Nuestros panelistas de hoy tuvieron una crisis de alta política y no han podido incorporarse. Y por supuesto estamos esperando a ver si hay una promesa del diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que va a incorporarse, aunque sea un ratito, para que nos cuente un poco cuál ha sido el devenir de este pleno del Comité Central del Partido Comunista en función de lo que es la discusión principal, que es las listas parlamentarias, los pactos que se van a llevar adelante, y por supuesto queda poco para eso. El próximo 23 tienen que ser inscritas las listas y no hay mucho plazo, por lo tanto es justificable que estén todos de cabeza trabajando para resolver esta situación en un partido como el Partido Comunista, que es un partido nacional con presencia en los distintos distritos del país. Ahora, Hugo, para continuar con esta, es una especie de relleno, pero un relleno contundente el que estamos haciendo, porque estamos haciendo un recorrido por los temas que son trascendentes en la vida tanto nacional como internacional. Y en lo internacional te quería llevar para el análisis de que Perú asumió el presidente Castillo finalmente, pero con un embate brutal de la derecha, no solo la derecha peruana, sino que la derecha internacional. Se puede ver aquí en los canales de televisión, en los titulares de la prensa. Es una guerrilla de insultos y de menoscabo, es incluso hasta uno podría decir que con ese lenguaje que usa la ultraderecha de nuestro país, la derecha neoliberal, indudablemente podría hasta provocar un conflicto internacional, pues si oye, están diciendo lo peor de las autoridades peruanas. Sí, pero fíjate, ¿sí? Julio, tú decías, claro, son cuestionamientos, para decirlo de manera elegante, son críticas, cuestionamientos, comentarios respecto al gabinete del presidente peruano, respecto a tomas de decisiones que tienen que ver con la política. Pero fíjate que hay que hacer un contrapunto, porque mira, todos tenemos en la retina, hace una semana fue asesinado el presidente de Haití, que lamentablemente tuvo un mercenario enorme, grande, hace 24 horas. Literalmente mercenario, la mayoría colombiano. Bueno, el jefe de ese grupo, 2 meses antes o 3 meses antes del asesinato del presidente de Haití, el jefe de ese grupo estuvo en una actividad con Iván Duque, el presidente de Colombia, y se sacaron una foto juntos. Bueno, eso te quiero decir, que ha estado en la prensa estadounidense, en la prensa europea, en la prensa mexicana, en la prensa chilena, ni una noticia. Es un presidente que se está diciendo que en su gobierno se han producido más de 30 masacres, que tiene un récord. Estamos hablando de muerte, masacre. No, masacre. Es decir, que en un hecho delictivo han muerto 15 personas en una sola acción. Es el país de América Latina que tiene 82 muertos, van, según dice la última semana. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí estamos hablando de situaciones conspirativas de un presidente que se saca fotos, está en una actividad con un jefe mercenario acusado ya del asesinato de un presidente de otro país. Y eso no, eso en este país no causa escándalo para la prensa conservadora. Nadie dice nada. Pero sí las características de un ministro que nombra el presidente peruano. O sea, estamos hablando de decisiones políticas en el caso del presidente Perú, y en el caso del presidente Colombia estamos hablando de vinculaciones con un criminal. Fíjate que el ex jefe del ejército colombiano, que era jefe del ejército cuando estaba Álvaro Uribe, recibió a Sebastián Piñera, Alberto Espina y Andrea Alamán. Le entregó antecedentes. Fueron los únicos que han sido invitados, son los únicos extranjeros invitados a una reunión del Consejo de Seguridad en Colombia. Bueno, y el actual Iván Duque también tiene vinculaciones con Renovación Nacional y con estos funcionarios de la del gobierno. Mañana Rojo Edwards ultraderechista del Partido Republicano, presenta un libro sobre la doctrina de los republicanos y está invitado Álvaro Uribe, procesado por crímenes de bandas paramilitares, procesado por narcotráfico, por la justicia colombiana. Entonces, y eso la opinión pública no tiene acceso a esa información, pero sí a los debates en torno, y además, como tú decías, debates caricaturizados respecto a lo que hace el presidente de Perú. Fíjate que a mí, incluso ahora que van a venir los debates presidenciales, a mí me gustaría que, así como le preguntaron a Jadwe sobre Cuba, me gustaría que los periodistas que van a estar en esos debates le preguntaran a Sebastián Sichel sobre las conexiones del sector político que él representa con Iván Duque, con Álvaro Uribe y con otros sectores de la ultraderecha, que le pregunten cuál va a ser su postura frente al gobierno colombiano, que le pregunten cuál va a ser su postura respecto a Brasil, o que él diga si condena las violaciones a los derechos humanos en Colombia, y si él condena o tiene preocupación de que el presidente de Colombia se saque foto con el mercenario acusado. Estamos hablando de la justicia estadounidense, de la justicia italiana, haitiana, que, o sea, esto no, eso es cosa de documentarse. Yo creo que sería bueno que le preguntaran a Sebastián Sichel, hoy sale que está construyendo el programa de política exterior, bueno, que se le pregunte sobre esto, así como le preguntan a los candidatos de, no sé, seguramente a Gabriel Boric le van a volver a preguntar sobre Cuba. Ahora Gabriel Boric no tiene mayor problema porque él tiene una posición contraria y de cuestionamiento a la situación que hay en Cuba, ¿no? Que por cierto afecta a un, hay que decirlo, afecta a un, eso hay un parte electorado de izquierda y de fuerzas y de orgánicas transformadoras que digamos no están muy de acuerdo con lo que plantea Gabriel Boric. Pero a mí me llama la atención cómo nos sacan al pizarrón a los representantes de la derecha respecto a su alianza internacionales, porque aquí se habla mucho, hoy día hablaba alguien de las vinculaciones con el Foro de Sao Paulo, de los candidatos, los dirigentes de izquierda, pero nadie habla de que la UDI y Renovación Nacional forman parte de las internacionales y las regionales de ultraderecha y derecha en América Latina y en Europa. No, claro. Nadie nunca le ha preguntado. Tú enviaste hoy día en El Siglo una noticia que tiene que ver con un seminario que va a realizar en la Universidad Católica de los conservadores, donde sí. Es impresionante cómo funciona. Es una universidad que tiene financiamiento del Estado, de todos los chilenos, y sin embargo es una universidad de la derecha más conservadora de este país, y que funciona sin ningún tapujo, en torno a temas de políticos conservadores, y que hace seminarios para eso. Yo realmente impresionante, y nadie se escandaliza. Es como pero es que son los, es como antiguamente decía, es que el caballero está un poco mareado, y este otro era un borracho mierda que andaba tomando, disculpe la expresión, que andaba tomando, que venía curado porque era un obrero, y este otro, el caballero, venía igual de curado, pero era el señor viene un poco mareado. Esa es la forma en que se está haciendo la política en Chile a través de los medios de comunicación. Pero uno, yo no me extrañaría, porque hoy día el Canal Nacional lo gobierna la derecha, y lo gobierna con mano dura, con las posturas de la derecha. El Canal 13 lo gobierna Luxi con su política neoliberal absoluta y a ultranza, porque tiene sus grandes negocios, están instalados dentro del modelo neoliberal, y su ganancia se basa en que es neoliberal su modelo. Pero el canal Chilevisión, que es un canal internacional, extranjero, que está instalado para la política nacional desde los Estados Unidos, el canal Megavisión, que es de otro grupo económico, bueno, lo que estamos hablando, Julio, tiene que ver con eso. O sea, nosotros reiteradamente aquí en el programa, también en las páginas del Siglo, pero también otros medios, hemos hablado de lo que se describe o se define como la mirada duopólica de la realidad. Es decir, quienes se quedan en leer los medios conservadores, empresariales, privados. Y claro, la gente que lee esos medios se entera de todas las críticas y todas las falacias respecto al presidente de Perú, pero nadie se entera de lo que está pasando en Colombia. Por eso también hay una responsabilidad. También hay una responsabilidad de quienes están en el trabajo legislativo, de quienes están en el trabajo de los partidos políticos, y yo diría también de los ciudadanos y las ciudadanas, acceder a los medios alternativos, porque no hay otra forma de estar bien informado respecto a lo que está pasando. Si aquí nadie dice que no se lean los medios del duopolio, está bien, leerlo, pero dejar de leer a los otros medios alternativos que entregan estas informaciones es esencial para conocer la realidad, ¿no? Por ejemplo, fíjate que hace un tiempo, y nosotros en el Siglo publicamos eso, entrevistaron a la oficial del Ministerio del Interior de Cuba y a la magistrada en Cuba respecto a quienes fueron detenidos en esas manifestaciones que hubo el 11 de julio. Creo que ese día fue, ¿no? Bueno, y fíjate que una de las cosas que dicen, Julio, que ella explica, que la ley cubana no te acepta como prueba de un delito la confesión. ¿Por qué? Porque todo delito tiene que ser comprobado científicamente. Y además eso te evita otra cosa: que alguien bajo apremios o torturas confiese algo que no hizo. Claro, exactamente. Entonces en Cuba no es que uno diga, no, yo confieso, ya, ok, confieso, pero ellos no terminan la investigación hasta que no esté demostrado científicamente. Entonces, ese es el nivel de seriedad con que se hacen algunas cosas. Bueno, y entregan las estadísticas de quiénes están detenidos, por qué están detenidos, etcétera. Eso no, ese tipo de información no aparece. Entonces, hoy, si vamos a analizar la realidad regional, es imprescindible que la gente acceda a los medios alternativos, tanto nacionales como internacionales. Porque te quiero insistir, o sea, hoy hay situaciones como las que se están viviendo en Colombia, ni hablar de lo que se está viviendo. O sea, imagínate que el presidente de Brasil quiso meter un proyecto para interferir en el proceso electoral legal en su país. Claro. Entonces es una cuestión que raya ya en la obscenidad institucional. Mira, en esta semana se cumplieron creo que 20 años de la consagración de la llamada Carta Democrática de la OEA. Resulta que en casi todo, yo reviso cotidianamente, prácticamente en todos los medios de prensa de América Latina hubo artículos, y te estoy hablando de medios incluso conservadores, y el 90% de los artículos eran en contra de la Carta Democrática. En Chile hubo un solo artículo en uno de los diarios del Deopolio y era a favor. Fíjate, Hugo, en cambio, los medios alternativos chilenos en 5 medios alternativos chilenos hubo artículos reproduciendo las críticas a esta Carta Democrática que se está aplicando ahora. Entonces, quiero insistir en ese punto. O sea, si hoy no accedemos a la otra prensa, a la prensa alternativa, a la prensa que está informando, insisto, no solo nacional, hay muchos medios internacionales a los que se puede recurrir, es imprescindible. Lo dejo hasta ahí porque veo que está el presidente del Partido Comunista. Bien, y una auditora nos acaba de escribir, una fiel auditora del programa, diciendo que no dejemos de plantear que hay un canal de televisión que es un poco distinto a los otros canales, que es la red, que está trabajando con una impronta distinta. Yo creo que hay que mirarlo bien y hay que seguir. O sea, puede ser una alternativa, ojalá sea una alternativa a este ya monopolio de la comunicación neoliberal en nuestro país. Diputado Guillermo Tellier, ¿cómo está usted? Se le ve contento, ¿qué pasa? Estoy todavía en el pleno del Comité Central del partido. ¿Ya? Que va a tener que continuar dentro de las próximas 48 horas en algún momento. Se va a interrumpir un rato más, pero va a seguir, porque era muy de fondo, de mucha entidad, las cosas que se han estado discutiendo, ¿no? Era la síntesis, el análisis crítico que hemos estado haciendo ya desde hace un tiempo respecto de la derrota, pero decimos con olor a victoria, de la primaria presidencial, porque nos deja en una situación expectante, en votación, en un liderazgo constituido, con un programa antineoliberal y con una mirada de futuro clara, estratégica, ¿eh? Entonces había que discutir cómo vamos a asumir eso. Lo segundo es que hemos también finiquitado ya cómo vamos a integrarnos a la campaña presidencial de Gabriel Boric con toda la fuerza posible, con todo nuestro despliegue, con la idea de que Boric llegue a la presidencia de Chile de la manera como lo concordamos cuando hicimos la primaria, dispuestos a empujar un gobierno de carácter popular con transformaciones antineoliberales. Y también hemos avanzado en la nominación de candidaturas a diputados y diputadas, a senadores y senadoras y a CORES, tanto hombres como mujeres, tratando de establecer lo más paritariamente posible las listas. Que todavía quedan cuestiones por afinar. Recién se está iniciando, digamos, la discusión para llegar a una lista única en cuanto a parlamentarios. Va a ser una lista única Frente Amplio con el Partido Comunista y hasta ahora la Federación Regionalista Verde Social, de algunos de los otros movimientos que nos acompañaron en la candidatura de Daniel Jadue. En el caso de las listas ACORES, estaba acordado un pacto con el Partido Igualdad. Bueno, en este pleno nosotros tuvimos una mirada lo más amplia posible de la crisis sanitaria y su evolución. Aparecen peligros. Se ha anunciado que el mes de septiembre puede ser complicado con un rebrote, ¿no es cierto?, de nuevo de la pandemia. Y también analizamos parte de la profunda crisis social que está viviendo el pueblo de Chile, que se ha agudizado con la pandemia. Tomamos en cuenta el tema medioambiental, calentamiento global, que Chile debiera tomar ya medidas urgentes, ¿no? Urgente, de emergencia climática. Tenemos una mirada clara respecto de los derechos humanos. Vamos a hacer mayores esfuerzos por el respeto a los derechos humanos, la libertad de los presos políticos, de la revuelta. Vamos a seguir en la batalla de verdad y justicia, que todavía no culmina, respecto de los crímenes de la dictadura. Y también hemos tenido una mirada de la situación internacional, en lo que destaca a pesar de todas las campañas que se han hecho en Chile contra Cuba y que tienen una intencionalidad de apoyo al bloqueo y a las intenciones norteamericanas, ojalá, de invadir Cuba, nosotros nos oponemos tenazmente a ello, nos seguimos por las resoluciones de las Naciones Unidas, que por mayoría absoluta, solo 2 votos en contra, acordó de nuevo, ¿no es cierto?, el levantamiento del bloqueo a Cuba. Y expresando nuestra solidaridad, ojalá material, también con el pueblo de Cuba, que nos parece que allí se concentra hoy día las intenciones del gobierno norteamericano de tratar de revertir lo que está ocurriendo en América Latina, que es nuevo, con lo que ha ocurrido en Perú, lo que está ocurriendo en Brasil y en otras latitudes. Así que yo, esa es una mirada muy rápida respecto del pleno del Partido Comunista. Se están en este momento leyendo las resoluciones que tienen que ser discutidas todavía, y nos falta precisar algunas candidaturas, algunos distritos, porque digo, es muy apretado el tiempo que tenemos. El 23 tienen que estar inscritas todas las candidaturas, hay un papeleo enorme que hay que hacer antes, a pesar de que la inscripción es por internet, pero eso no quita que tengamos que llenar formularios que antiguamente se llamaba papeleo, no sé cómo llamarlo ahora. Formulario, claro. pero esa es la... Eso es lo que yo les puedo decir como reseña inmediata de lo que está haciendo este pleno, que todavía no termina. ¿Va a culminar con algún documento, con algún informe? Bueno, seguramente se va a dar a conocer el informe, se va a publicar, y también seguramente las resoluciones o partes de ellas. Pero una vez que se aprueben, pues todavía no se aprueban. Yo estoy adelantando materias que se han discutido. ¿Cuál va a ser el fino de su aprobación? Eso está viéndose todavía. Hugo Guzmán. Diputado, solamente para precisarlo, esto, ya el Pleno decidió que se va en una lista única de aprobidad, que lo conforman estas fuerzas que usted decía, más el Frente Amplio. Sí, así es, lo confirma totalmente, lo confirmo. Ya se determinó así. Ahora lo que falta eso es concretarlo, los días que quedan para incluir las listas, no es fácil, ¿eh? Sí, porque ahora vendría la negociación con el Frente Amplio. Claro, viene la discusión de la formación de candidatos. Sobre cupo, ya se está discutiendo, les quiero decir, se discutió porque ya es el Comité Central se había reunido por grupo la semana pasada y algo de esto se vislumbraba, pero falta ahora la concreción. Si se concreta, vamos a tener una sola lista. A veces hay tropiezos en el camino, pero de todas maneras van a haber listas, no nos preocupemos por eso, van a haber candidaturas unitarias. O sea, diputado, la decisión es llevar candidato a diputado en todos los distritos del país. En todos los distritos del país, ese es nuestro propósito. No sé si va a ser posible, pero nuestro propósito es ese. Tenemos candidato y candidata en todo el país y tenemos candidata y candidato en todas las circunscripciones senatoriales y tenemos candidatos y candidata en todas las provincias que corresponde la elección de CORES. ¿Algunos nombres de candidatos se puede dar, diputado, no? Yo espero que lo dé el pleno, que todavía está discutiendo. No quiero adelantar eso porque podría estar dando prerrogativas para algunos y no para otros, que todavía están en discusión, así que esperemos que salga la nómina oficial del Comité Central, es mucho mejor. Yo sé que los periodistas y los dueños de radio tratan de sacar el máximo, pero... Sí, pero es que, si es que usted ha estado toda la semana junto en la senaduría y Camila Vallejo de diputado, si va o no va a la tercera reelección, son las preguntas que está haciendo. Camila Vallejo no va a ir a la reelección, ella dio una explicación en el pleno que fue comprendida por todo, pero ella va a jugar un papel importante en la campaña parlamentaria y también en la campaña presidencial. y bueno, y seguir jugando el papel que tiene como dirigente del partido, de primera línea, pero no va a ir de candidato. ¿Y usted va de candidato a senador? Si soy ratificado, sí. Ah. Ya. Por la región metropolitana. Sí, por la región metropolitana. Si soy ratificado, ratificado por el pleno, ¿verdad? Eso me está diciendo. Sí, señor. Sí. Ya. Es que sí. Ya. Está bien. Pues, no, sí, ya no lo usamos más. Ya, usted está en la lista. Ahora puede que alguien diga vote en contrario, pero eso es otra cosa. Sí, claro. Está en la lista. Y eso es importante. Sí. Ahora, teniendo presente, ¿cómo se expresa esta separación en las listas de consejeros regionales con igualdad? ¿Cómo eso influirá en la otra lista unitaria, que es mucho más amplia y de mucho más peso, por supuesto? No va a tener influencia, porque Chile Digno va a continuar existiendo. Los partidos se van a seguir reuniendo, van a ser centros de estudio. Hay varias propuestas respecto a eso, porque se logró tener un programa, ese programa mantiene su vigencia. Parte de lo mejor se va a cumplir en el programa, con el programa que se alcance con Boric, pero hay que seguir adelante. Nosotros tenemos una mirada estratégica y eso comprende la existencia de Chile Digno. Y bueno, el Partido Igualdad, tengo entendido que va a ser una lista con el Partido Humanista, están en su derecho, pero ellos dijeron de un comienzo que no iban a apoyar la candidatura de Boric, y lo saben y se lo dijeron a Boric. O sea, ellos entraron a esto, a tallar en la primaria por apoyo a Jadwe. No firmaron el compromiso. Cosa distinta hizo la Federación Regionalista Verde Social, que sí firmó el compromiso de primaria. No tiene un compromiso adquirido como lo tenemos nosotros. Pero la lista de Core corre casi por cuerda independiente, porque ya es un compromiso electoral para elegir de la mejor forma Cores. La Federación Regionalista Social, por razones que también han explicado, de que ellos son un partido eminentemente regionalista, que quieren medir, ¿no? Todo eso. Así que no, yo creo que no se va a cruzar con eso, todo lo contrario, porque los cores nuestros van a trabajar por la candidatura de Boric, así que no, por nuestros candidatos y candidatas a cores. Correcto. Hugo, ¿tienes alguna consulta? No, independiente, porque queda una semana para la inscripción de las candidaturas, etcétera, pero ¿usted cree que se va a poder resolver en el transcurso de la semana, o van a estar hasta el 23 negociando los cupos, las candidaturas? No, tiene que quedar terminada la negociación antes, porque si no, no alcanzamos a subir a la plataforma las candidatas y candidatos. Ya tuvimos la experiencia, que fue muy compleja. Ustedes vieron que la página del CERVEL se colapsó, porque todos llegamos a última hora, se colapsó y casi quedamos sin candidato a concejales, por ejemplo. Tuvimos que ver, conversar, y como le había pasado a todos los partidos, el CERVEL tuvo que abrirse, pero eso puede que no suceda en esta oportunidad. Entonces nosotros queremos terminar mucho antes, ojalá 48 horas antes estar listo. Diputado, ¿usted vislumbra que es van a ser una lista muy competitiva? Yo creo que sí, que somos una lista competitiva. Imagínense que, bueno, entre los dos partidos en la primaria, en una primaria, sacamos 1.700.000 votos. Y eso, si logramos capturar una gran parte de eso en la lista parlamentaria, que no es lo mismo, que no es lo mismo tampoco que la presidencial. En la presidencial vota mucho más, después viene la parlamentaria, pero si capturamos un 80% de eso, una lista, un resultado puede ser muy bueno. Ahora, no queremos pecar de optimismo. Van a haber listas completas de la derecha, de la desconcertación, van a haber algunas candidaturas de la ex lista del pueblo, porque ya eso no va a existir ahora, van a ser candidaturas independientes. pero que sí tiene potencialidad. Así que, no, yo creo que sí, que son buenas expectativas en todo caso. Si trabajamos bien, las condiciones nos dicen que podríamos tener buenas expectativas, pero hay que trabajar bien. O sea, eso no, nadie le regala votos, ¿no? Nadie regala votos, nadie tiene asegurado nada. Y se puede ganar y perder, eso lo tenemos claro. Si me pregunto, yo también lo tengo clarísimo. Pero todos estamos dispuestos a contribuir en lo más que podamos al proceso. Eso es lo que se trata. Correcto. Diputado, usted, bueno, estamos llegando ya al final, seguramente su tiempo está acotado. ¿Quiere hacer un mensaje final? No, que bueno, que daremos cuenta desde luego del informe, de las resoluciones, y que yo espero que esto se haga acá en el partido, que también lo queremos conversar con todos aquellos que nos han acompañado hasta ahora, llamado a los adherentes nuestros del partido, y también a los nuestros, a quienes han votado por nosotros y nosotras, de que tengan confianza en que estamos decidiendo con mucho cuidado los pasos a seguir, que tengan confianza en eso, y que tengan confianza también que vamos a seguir siendo portadores del programa que hemos expresado, y sobre todo que nos vamos a jugar por la defensa de los derechos de los trabajadores, y del pueblo en general. Eso está clarísimo. Es una, bueno, la próxima semana seguramente vamos a tener más tiempo, vamos a conversarlo más de fondo ya con el documento, o con los Así documentos es. Absolutamente conocidos. Así que, no sé, si ya tiene algo más que hacer, lo dejamos liberado. Yo me vuelvo al pleno, porque... Muy bien, que esté bien. Gracias por atendernos, aunque sea este ratito. Muy bien, bueno. Agradecemos. Gracias a ustedes. Queremos decirle que desde, nos han escrito desde Iquique, de Santiago Centro, de Malmó, Suecia, de San Bernardo, de Yapel, de Villa Alegre, en el Maule Sur, de Coyhaique, de Recoleta, de Pitrusquén, de Gotemburgo, en Suecia, de Brandeburgo, en Alemania, de San Miguel, de España, de Linares, de Villa Alemana, El Canelo, en Algarrobo, La Florida, Winnipeg, Canadá, Rancagua, Calera de Tango, Maipú, La Serena, Chillán, Copiapó, Santa Fe en Estados Unidos, Curicó, Pedro Aguirre Cerda en la región metropolitana, Montevideo en Uruguay, Temuco, Conchalí. Nos han escrito de hartos lugares, ¿eh? Así que, por supuesto, le agradecemos a nuestros auditores. Esta vez hicimos un programa de emergencia, se podría llamar, pero una emergencia bien rara, en el sentido de que entregamos harta información con Hugo Guzmán, que es una periodista con bastante trabajo semanal en torno a las noticias que se van generando. Así que te agradecemos, Hugo. No, fue un gusto estar en este programa, y bueno, que ojalá toda la información, los análisis que compartimos le hayan sido mucha utilidad a todas las auditoras y todos los auditores, y seguiremos pendientes las noticias, sobre todo esta semana, que va a ser la semana de las candidaturas al Parlamento. Entonces nosotros tenemos por lo menos dos exclusivas bien importantes, ¿no? Que una, que Camila Vallejo, sí, claro, no va a la tercera reelección. Ella expuso sus razones, según nos cuenta el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que se le aceptaron. Y por supuesto también que el propio diputado Guillermo Teller estaría en la lista de los candidateables para ser senador en la región metropolitana, lo que también es una noticia que se especulaba, pero no se tenía confirmación. Ahora tiene que pasar el rastro del Comité Central del Partido Comunista para terminar ya estando en la lista de candidatos. Por tanto, es una noticia muy, muy importante. A nuestro auditorio le agradecemos la sintonía, pues, porque efectivamente en este programa de emergencia hemos logrado tener noticias importantes y conversaciones importantes con Javiera Reyes, alcaldesa de la comuna de Los Espejos, que es muy importante comuna a pesar de lo dejada de la mano de las autoridades del país por mucho tiempo. Sin embargo, ella está haciendo un esfuerzo muy importante para recuperar espacios que el Estado no le ha entregado a un municipio donde viven muchos habitantes que son obreros, obreras, estudiantes y estudiantas que indudablemente necesitan apoyos de todo tipo.